Espíritu está en nosotros y fluye como un río y nos llena de poder para que ayudemos a nuestro hermano.